y entre 1977 y 1978 formó Señor Sutano con Pomo Lorenzo y Juan del Barrio. Integró bandas de gran importancia en la música del rock argentino, como Spinetta Jade entre 1983 y 1984, liderada por Luis Alberto Spinetta. Más recientemente formó un trío de rock junto a Maki Rufino en bajo y Cristian Judurcha en batería. Su propio grupo solista dedicado al candombe y la música de raíz folclórica y un cuarteto de jazz con el guitarrista Armando Alonso. En esta propuesta de hoy les ofrezco un disco ya con unos añitos. Cuando un guitarrista y compositor de excelencia reúne un puñado de grandes músicos para interpretar composiciones más que interesantes, seguramente nos encontraremos con un disco que ofrece buena música. Este es el caso de Nehuen, trabajo de Lito Epumer que les presento, con Abel Rogantini en piano, Cristian Judurcha en batería, Facundo Guevara en percusión y Fausto Becalusi en acordeón, además de Pedro Net en bajo y nada menos que Pedro Anar he invitado en alguno de los temas. Nehuen acerca música rioplatense con impronta jazzística junto a la calidad y calidez de Epumer como compositor. Un disco que propone climas que invitan a disfrutarlos. Para destacar unas versiones muy buenas, instrumentales y de solidez de los músicos en las geniales composiciones de guitarra que lidera sin egoísmos ni pretensiones de solos exhibicionistas. La música es el centro y vale la pena entregarse a la propuesta. Escucharemos a Lito Epumer desde su disco Nehuen del 2007 en este candombe con ritmos fusionados entre la murga y la bossa nova. Candombiño. canto y la palabra.